las mil de la mañana. Juan Marcelo tiene miedo, espía por un agujero. Y esto sin dudas que es paro cardíaco. Paro cardíaco. Paro cardíaco. El paro cardíaco. Pues si se hace el pelotudo, todo el tiempo está re duro. Waltercito en el pasillo, tengo un cantor amarillo. Y esto ya tiene olor a paro cardíaco.